Espectacular festival musical en la vieja iglesia de Gálvez, los días 6 y 7 de marzo de 2009. Este año vuelve La Sole. A revolear el poncho al predio que la vio nacer artísticamente. Peteco Carabajal, sí. Peteco Carabajal en Gálvez. Orlando Veracruz. El dolor, el cantor del sentir provincial. Sembraron con sus huesos este suelo americano. El Pala Aguilera, la voz privilegiada del folclore. Además, el mejor humor con el Chajá. Artistas regionales, danza, fuegos artificiales. Los esperamos a todos con esmerado servicio de buffet, cómodo estacionamiento y entradas populares. Compra ya tu bono contribución para ingresar sin cargo y participar de importantísimos sorteos. Espectacular festival musical en la vieja iglesia de Gálvez.